96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes 27 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro informó lanzamiento de Petro Oro. Venezuela y Panamá restablecen relaciones diplomáticas. Solicitarán al CNE reunión con medios ante acusaciones de supuesto ventajismo. Castro Soteldo, en el país se están produciendo 18 productos de la cesta básica. Phil Ben arrancó en Guarenas. Nacionales. En el marco de la Expo Venezuela Potencia 2018, el presidente Nicolás Maduro informó que en los próximos días será lanzado el Petro Oro. Yo he venido preparando, junto al Banco Central de Venezuela, una nueva opción de ahorro y de inversión. Esa nueva opción de ahorro e inversión ya casi está lista y la voy a activar en los próximos días. Se trata del Petro Oro. Aquí está. Físicamente, aquí la tenemos. Esta sí va a tener existencia física, el Petro Oro. Para que usted pueda ahorrar, aquí tiene el Petro Oro. 10 gramos. 10, 20, 30, 40, 50 gramos, hasta un kilo. Y usted podrá invertir en bolívares, en criptomonedas o en divisas convertibles. En su oro. Oro es oro, compadre. También anunció la creación de un fondo de inversión en la criptomoneda Petro. Firmado la decisión para crear un fondo industrial y económico de inversión en Petro. Y le ha aportado para créditos en Petro, ya inmediata, a partir de mañana, 8.500.000 Petros, equivalentes a 510 millones de dólares para entregárselo en préstamo crediticio internacional a todos los empresarios de Venezuela. 510 millones. Ya. ¿Qué dice el vicepresidente? No, presidente, que ese fondo para el apoyo industrial en Petros también es retornable en cualquier otra criptomoneda. Es decir, la pueden devolver o pueden pagar en Petro o cualquier otra criptomoneda para el fortalecimiento de ese mismo fondo. Además, este jueves el primer mandatario dio resultados de la primera preventa de esta criptomoneda. Empezandito, hemos logrado vender en equivalente a dólares, euros, rublos y yuanes. En Petro ya hemos logrado cerrar al día de ayer 3.338 millones de dólares. Anuncio al país. Han ingresado 3.338 millones de dólares, empezandito. Y estas son las primeras negociaciones con grandes empresas, grandes inversionistas. A partir de hoy comienzan ustedes, pequeños inversionistas, pequeños ahorristas, medianos inversionistas, comienza la venta del Petro a cada uno de ustedes. Asimismo, el presidente ordenó al tren ejecutivo vender gasolina a las aerolíneas a través del Petro. 12:24. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Ayer el primer mandatario Nicolás Maduro informó que sostuvo una reunión con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, con quien acordó puntos diplomáticos. Conversé con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Hemos acordado tres cosas. Primero, el regreso de los embajadores de Panamá y de Venezuela a sus respectivas embajadas. Segundo, retomar la conectividad aérea con todas las líneas aéreas. a partir de mañana. Y tercero, una comisión presidida por ambos cancilleres en 30 días nos debe dar un informe para solucionar los problemas y asuntos pendientes entre los dos gobiernos y los dos países. Canalizarlos, irlos resolviendo, canalizando, y en 30 días recibir un informe completo donde el presidente Juan Carlos Varela de Panamá y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, tengamos opciones para resolver y solucionar. Somos Cultura. El jefe de comando de campaña Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, informó que solicitarán al CNE que convoque a los dueños y representantes de los medios de comunicación del país para asegurar el cumplimiento del acuerdo de garantías electorales. En primer lugar, queremos señalar que el candidato Nicolás Maduro y todos los partidos políticos y movimientos que lo respaldan hemos respetado de manera absolutamente estricta el acuerdo de garantías electorales que firmáramos frente al Consejo Nacional Electoral. Todas las 15 fuerzas políticas y los candidatos, los 5 candidatos que están participando en la lista electoral del próximo domingo 20 de mayo. Es absolutamente falso que se esté dando una situación de desnivel respecto a la cobertura que se da en los medios públicos y en los medios privados. Si existiera algún tipo de desnivel, ese desnivel está a favor de los candidatos de la derecha venezolana. Fíjense que en Venezuela tenemos estos 17 medios públicos que cubren las campañas electorales y cubren en general las noticias relacionadas con el desenvolvimiento del gobierno bolivariano, y existen 33 medios privados que dan principalmente cobertura a los candidatos de la derecha. Son las 12:27. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En aras de fortalecer a los CLAT, el vicepresidente para el área económica, Wilmar Castro Soteldo, informó que en el país se están produciendo 18 productos de la cesta básica a través de la nueva empresa Alimentos de Venezuela, que está produciendo víveres en distintos rubros ricos en carbohidratos. Tweets del día. El partido Somos Venezuela informó a través de su cuenta en la red social Twitter que este viernes continuará la gran caravana de la esperanza, la cual llegará a los estados Falcón, Monagas, Portuguesa y Cojedes, con el objetivo de profundizar la inclusión social de la población. Noticias del Alba. El gobierno soberano de Bolivia anunció el aumento salarial del 5.5%. Dicho aumento velará por la estabilidad económica y el empleo de la República. Así lo afirmó el ministro de Economía, Mario Guillén, junto a la Central Obrera Boliviana. 12:28. En otras latitudes. Este jueves, el nuevo embajador del Reino de Suecia, Tommy Stromberg, al ministro del Poder Popular de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, le entregó las copias de estilo como embajador recurrente ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Somos Cultura. En Palestina inauguraron este miércoles una de sus calles en honor al comandante Hugo Chávez, en un acto de agradecimiento hacia la posición firme del líder histórico a favor de la causa palestina y de los pueblos oprimidos. 12:29. Deportes. El presidente del Instituto de Deporte y Recreación del Estado Miranda, Franklin Cardillo, en el programa radial de RNB Venezuela Potencia Deportiva, dio detalles sobre los Juegos Bolivarianos 2021. Un evento de estas magnitudes permite desarrollar, activar y potenciar la economía de un estado, de un país. Y en su visión, nuestro gobernador Héctor Rodríguez, de verdad muy sabiamente, nos pidió que todas las propuestas en materia de construcción se dirigieran todas al eje de los Valles del Tuyú, toda esa región, para potenciarla no solamente en materia deportiva, sino en materia de vialidad. Él expuso ayer también la culminación de una autopista que va a conectar Barlovento con la zona de los Valles del Tuy. Eso nos ayudaría a nosotros muchísimo porque casualmente los deportes de playa de los Juegos Bolivarianos van a ser en toda la costa de Barlovento. Y los principales, las principales disciplinas deportivas, que son 22, vamos a tenerla en los valles del... Cultura. Este viernes en el municipio Plaza Guarenas inició la tercera, la treceava Feria Internacional del Libro Filben Capítulo Miranda, organizada por el Ministerio para la Cultura. Durante el evento, el ministro Ernesto Villegas comunicó lo siguiente. Y resulta que Venezuela es mucho más ancha y profunda que Caracas. Yo pregunté cuando me distinguieron con el discurso de orden del pasado 27 de febrero, ¿cuántos libros de autores de Guarenas se han publicado en la imprenta de la cultura, del Ministerio de la Cultura, que queda aquí en Guarenas? ¿Ustedes saben cuántos? Ni uno solo. Yo quiero decirles con orgullo que mañana estaremos aquí de vuelta con nuestro alcalde Luis Carlos Figueroa para bautizar el primer libro de un autor de Guarenas, editado en Guarena por la imprenta del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estaremos aquí publicando, presentando el libro Vivencia de un Poeta, a cargo de la escritora Eva Luisa de Gómez, guarenera. Y vamos a hacer todo lo posible por tenerlo antes de que clausure la feria el día de mi cumpleaños. Pero si no lo tenemos, vamos a apurar para que muy pronto estemos de nuevo aquí bautizando un segundo libro, El Guarenazo, también de aquí, de las entrañas de Guarenas, editado en la imprenta de la cultura que queda en Guarenas. Esta Filben rinde homenaje a 16 escritores de la localidad. Será hasta este domingo 29 de abril en los espacios de la Plaza Bolívar de Guarenas. 12:32. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La Biblioteca Nacional es el escenario donde este viernes realizarán diversas actividades en homenaje a la escritora Teresa de la Parra. Esto como parte de la programación que se desarrolla en todo el país a propósito de la Semana de las Artes y Oficios del Libro. Somos Cultura. En el Teatro Municipal, este viernes a las 5 de la tarde, el montaje Caracas, El Valle de los Inquietos, dará inicio al 7º Festival Internacional de Teatro 2018. Asimismo, esta presentación regresará a escena este sábado 28 a la misma hora. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este domingo 29 de abril, para celebrar el Día Internacional de la Danza, la Compañía Nacional de Danza inaugurará una exposición dedicada a Sandra Rodríguez, maestra y fundadora del Ballet Nuevo Mundo de Caracas. La inauguración será este domingo en la Sala 1 de la Galería de Arte Nacional a partir de las 11 de la mañana, con entrada libre. Te esperamos. Cultura al Día. Es un noticiero cultural día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lisnet Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.